Radio Brique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Brique. En la jornada de hoy, viernes 1 de junio, los actos conmemorativos del Quinto Orgullo Serrano abren la programación de este fin de semana. Organizado por la Asociación Delta, esta tarde se va a proceder a la izada de la bandera multicolor en el Ayuntamiento de Ubrique a partir de las 6:30 de la tarde. Se dará lectura a un manifiesto y se contará con la participación de la Asociación Avanza LGTBI de Ubrique. Tras este acto se ha organizado el primer café LGTBIQ de la Sierra de Cádiz en el restaurante La Divina. Será a partir de las 7:30 de la tarde. La programación se cerrará con la representación de la obra de teatro Qué mala suerte tengo, Pató, con Manolo Medina y Javier Vallespín en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo. El ubriqueño Fran Barreno Bazán participa también esta tarde a las 7 en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán en la presentación de su primera obra, el poemario Cuerpo a tu tierra. El acto, que está abierto a la participación de todos los asistentes, finalizará con una firma de ejemplares por parte del autor. Tengo muchísimas ganas ya de que lo vea la gente, mi familia, mis amigos y todo el pueblo, la verdad tengo muchísimas. Este lunes, el día 28, fue cuando ya se lanzó oficialmente, está ya en los Corte Inglés, en la FNAC, en Amazon, en la web de la editorial, está ya en bastantes sitios, en la Casa del Libro. Y nada, este viernes tengo la de las primeras presentaciones y firmas en Ubrique a las 7 en el San Juan de Letrán. Y luego tengo la firma en la Feria del Libro de Madrid también. Pues no es un poemario bastante extenso. Los poemas que hay, la verdad es que tampoco te puedo decir la cantidad, porque hay unos cuantos. Pero el libro tiene unas 80 páginas, entonces, y aparte tiene ilustraciones. Entonces yo creo que por lo menos unos 60 poemas, pues perfectamente. Ilustraciones que son mías, que son simplemente para dividir el poemario en parte. Porque a mí siempre me gusta que cuando he leído un poemario siempre, todo el rato poema, como que es un poco pesado. Entonces me gustaba la idea de separarlo para dar como un respiro, ¿no?, al lector, ¿no?, de esta ha sido una parte, esta es otra, y creo que así una forma guay de leer. De todas maneras, yo para este viernes a las 7 en San Juan de Letrán voy a llevarme unos cuantos libros para la gente que viene y quiere que se lo firme, también para comprarlos ahí, porque me imagino que todavía, si ha salido el lunes, pues va a haber muy poca gente que a lo mejor lo tenga. Entonces yo llevo unos cuantos por si alguien se quiere acercar y comprarlo, ahí va a haber también. A continuación, en el convento de Capuchinos, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, preside el acto de homenaje del Día del Petaquero 2018. A partir de las 8 de la tarde recibirán un reconocimiento a sus trayectorias profesionales el petaquero Francisco Rodríguez Sevillano, el empresario Antonio Morales Marín y el viajante José Luis Suárez Romero. De igual modo, se va a proceder a la incorporación de nuevos nombres a la placa conmemorativa de patacabras jubiladas. Otra cita para la tarde de hoy viernes llega de la mano de la Asociación Peña Toro del Gallumbo y el diestro Víctor Janeiro. Con motivo de la celebración el próximo sábado 9 de junio de la Corrida de la Piel, a las 8 de la tarde de hoy viernes en la Avenida de España, el torero ubriqueño ofrecerá una clase práctica de toreo de salón para niños y mayores. Entre los participantes se sortearán entradas infantiles para el festejo, la Corrida de la Piel, en el que junto a Víctor Janeiro actuarán en la Plaza de Toros de Ubrique Manuel Díaz y Julio Benítez, el cordobés. También hoy viernes arranca la programación de la novena bajada romana organizada por la Asociación Romanos de Ubrique. A las 8 de la tarde, el yacimiento de Ocuri acoge la celebración de una recreación de los ritos funerarios romanos a cargo de Gades Aeterna, y seguidamente en el bar del centro de recepción del yacimiento tendrá lugar una cena romana con un menú propio de la época y amenizada por bailarinas. El grueso de las actividades de la novena bajada romana se va a desarrollar durante la jornada de mañana sábado. Desde Romanos de Ubrique ha destacado todos los actos Francisco Cabello. Las actividades del sábado, después de liberar y ver, nosotros normalmente hacíamos la bajada por la tarde, sábado por la tarde. Pero viendo la experiencia del año pasado, el calor que hizo muchísimo calor, tuvimos que retrasar, ya se retrasaron todas las actividades, hemos pensado hacerla tempranito, a las 10 de la mañana. Antes estaremos nosotros en la plaza desde las 8 más o menos, 8 y algo, montando el campamento, montando la casa, como iría todo distribuido, por si alguien se quiere asomar. mar para ver cómo era, cómo se montaba el campamento, cómo se montaba toda la parafernalia que hay. A las 10 quedaríamos en la Plaza de los Amarillos, bueno, allí los Amarillos, están los canos, y de ahí, preferentemente, como tú decías, había dos de la época, subiríamos a Venaoka. Allí haríamos un desayuno con Chacina de la Sierra, que la ha donado Chacina Piñero, y después del desayuno, a las 11:30, bajaríamos el inicio de la calzada romana. Lo hacemos de forma lenta, pausada. Sí. Llevaremos algo para llevar los refrescos y agua, porque la verdad es que hace falta. Y llegaríamos a la plaza del ayuntamiento sobre las 12:30, una más bien, una ah, dependiendo todo de cómo vaya, pero tampoco podemos demorarnos mucho, porque a las 1:30 tenemos un desfile romano acompañado de todas las asociaciones que nos visitan. Haremos la Avenida España, Callejones, Calle El Agua y la Plaza del Ayuntamiento. Pasaremos por la avenida y todo lo que quiera vernos en el centro de la avenida, pues haremos alguna recreación, alguna representación para que lo vean. Iría acompañada de una banda de música, me parece que es de Arochi, o de Punta Umbría, no me acuerdo ahora exactamente del sitio, de Aroche, se llama Barbella Arusitana. A las 2:30 haríamos el almuerzo en la plaza del ayuntamiento. Sí. Aquí decir que todo el que vaya ataviado de romano, la comida es gratis, la bebida no. A las 2:30, a las 5 es el bautizo romano. Durante ese momento, no sabemos todavía la hora exacta, haremos unos talleres para los niños que estén allí, de todos los juegos. Es otra de las cosas que ha hecho, ver las clases de juegos que había en aquella época, y si nos ponemos a mirar, muchos son iguales: la taba, el trompo, las canicas, los palitos, todo, muchos son continuación de lo que tenemos. Después del bautizo romano, a las 5:30 sería la inauguración de la novena jornada por parte del procónsul y el gobernador del convento gaditano. Este año tenemos el privilegio y el honor de habérselo ofrecido a don Bartolomé Pérez Sánchez Medina, que ha aceptado. Era él. A las 6 sería una especie de concierto, o por decirlo de alguna manera, de música a cargo del grupo Recreación Historia de Baevia Rusitana de Arroche, de Huelva. A las 6, baile a cargo de los grupos de danza Beledense y Dance de Ubrique y Nadimia Fusión de Claro del Rey. 6:30, la venta de esclavos, que es una de las actividades más interesantes que hay, que participan, cada vez va siendo más importante. Y a las 7 sería el combate de gladiadores a cargo de Meritae Rus Gladiatorum de Mérida. Nos acompañaron el año pasado. Son actores, los trajes tienen, la vestimenta que tienen es exactamente la misma que tenían los gladiadores de aquella época. Había muchas clases, los hispanos, los tracios, los romanos, los galos, cada uno tiene su categoría, y la verdad es que lo recrean bastante bien. Ellos participan en toda España y han tenido la deferencia de venir con nosotros, ya es el segundo año. Decir que nosotros acompañamos también a ellos a Mérida. Este año tendremos el honor, cuando luchen los gladiadores allí en Mérida, la Asociación Romano Ubrique estará dentro del anfiteatro romano. Eso es un honor y un lujo para nosotros. Ya es la segunda vez que ellos, la verdad es que cuando escucho eso me emociono, porque a Romano Ubrique nos están teniendo en cuenta cada vez en más sitios por la seriedad del grupo de personas que hay. La verdad es que es importante. La verdad es que es muy completito el programa, muy intenso, intentaremos cumplir los horarios. Y una cosa que yo digo aquí, que nuestro lema es que si te apasiona nuestra historia y quieres vivirla, únete a nosotros.